Salte. Go, go. Si no estás bailando con ella, salte. Y. Yandel. Si no estás peleando con ella, salte. Rudy. Medio millón de copias obligadas. Si no estás bailando con ella, salte. El dúo de Victoria. El más flow. Suave. Vamos a hacerle. Rakata, rakata. Si se me pega, voy a darle. Rakata, rakata. Esta noche quiero hacerle. Rakata, rakata. Si se me pega, voy a darle. Rakata, rakata. Me toca a mí. Jumpy Boo, llegó el Front Two. No trates de apagar tiempo que te esperas tú. W, apágale la luz. Mami, acelera, dura ese cucú. Tiene 20 enemigas, dos amigas, pantalla en la barriga. Secreta, sin miedo.